Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes este día miércoles, miércoles 7 de septiembre de 2016, y nuestro programa 160 en lo que va al presente año. Qué grato ciertamente tener este encuentro cada mañana aquí desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para Ecuador y el mundo entero. Buenos días, que este día sea un día especial. Especial por nuestra buena energía, especial por la buena intención con la que vamos a hacer las cosas, por la buena voluntad con las que vamos a sugerir a que nuestros sueños se plasmen en realidades. Bienvenidas a todas, a todos. El día de hoy, pues, tenemos un invitado que es Israel Arellano, y pues es un joven artista ecuatoriano que este día domingo estará presente dentro de Expo Música, un evento que se desarrollará en el Centro de Convenciones Bicentenario, en el norte de la ciudad de Quito, desde las 10 de la mañana. No hay costo alguno, se puede ingresar libremente. Pues vamos entonces, en unos minutos más, a escuchar esta entrevista con Israel Arellano. Y hasta tanto, pues nosotros queremos invitarles a ustedes a ser parte de este concierto para cuerdas con solista de contrabajo invitado y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. La Orquesta Sinfónica Nacional presentará un concierto de cuerdas que incluye obras de destacados compositores de Austria, de Alemania, de Italia y de Ecuador. Estas obras serán interpretadas por el músico Darren Cueva, quien se ha presentado como solista con la Orquesta de Baja California y Promúsica en Arizona. Pero bien, ¿quién es Darren Cueva? Por su talento, actualmente es un candidato doctoral en el rendimiento de contrabajo en la Universidad Estatal de Arizona, y también está trabajando para obtener un título de maestría en musicología. Además, ha preformado en recitales como solista en Estados Unidos, en México, en Vietnam, en la República Checa. Darren se ha presentado en la sección de bajos con la Sinfónica de Phoenix, en Vietnam National Opera y Ballet, la Orquesta Oriental Estudios de Grabación y el Ballet Utah Regional, para citar solo unos pocos dentro de la trayectoria de Darren Cueva. Este concierto se realizará en el marco de la Iglesia de Huápulo, maravilla, ¿no? Entrada libre, el viernes 16 de septiembre, a las 8 de la noche. Recuerde usted, tremendo concierto, Iglesia de Huápulo. Es un programa que empezará con el divertimento número 1 para cuerdas en re mayor, que contiene tres movimientos del gran compositor austriaco Wolfgang Mozart. Continúa con el concierto para viola y orquesta en sol mayor, siendo una de las primeras obras para viola conocida como tercer punto, y se interpretará al estilo barroco. El concierto para dos violonchelos y la orquesta en sol menor. Antonio Vivaldi, la música de Pietro Locatelli, y se hará presente también con el concierto grosso en do menor. La noche culminará con un albazo de la suite número 1 de Stalin Pucha. Esta es la invitación que nos hace un concierto para cuerdas con solistas de contrabajo invitado y la Orquesta Sinfónica Nacional de nuestro país. Bien, amigas, amigos, pues nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa, y lo hacemos con un tema maravilloso. A esta hora de la mañana, con un Quito realmente frío, ¿no? Pero con toda nuestra voluntad aquí, estamos al pie del cañón. Vamos a escuchar una gran voz. Cesárea Évora y Mar Azul. Desde aquí tem body sambai espanha terra, body sambai salvanha mar, o mar, o mar. Desde aqui tem body sambai espanha terra. Body sambai salvanha mai, o mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume anche mi, bagnate, canime, sans vici, piquinino. Mamma abbraccia, mi è cresce, mare azzurro, sovi mansigno, lua scia, lumi anche mi, va bagnate di me, sovi se. Pequenino, mamma abraça, me acredito. Oh, ano passado, tempo correu, soleil a lua saiu, a minha ausência na terra nós, oh, ano passado, tempo correu, sol rei a lua saiu, a minha ausência na terra nós, o mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume em caminho. Va bagnate di me, sans vici, piquinino, mamma abbraccia, mi accrici, mare azzurro, sovi mansinho, tua scia, lumi anche mi. Pequenino, vamos abraçar minha creche. Nueve de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Y bueno, tengo en mis manos este libro de J.P. Caldera y Rosario Ramos, Tus rizos y mis lacios. Es un libro que ya está a disposición de todas, de todos, y podemos encontrarlo, un libro de poesía, y quiero compartir precisamente este, que es uno de los poemas, Encuentro. Y dice, desde que te encontré vivo de segundos, no de minutos ni de horas, vivo de palabras cortadas, momentos robados, espacios inalcanzables. Desde que te encontré vivo de pedazos, de trozos de mañanas y tardes, alegrías que se hacen tristezas, tristezas que se vuelven alegrías, nostalgias que se consuelan solas. Desde que te encontré vivo de esperanzas, de preguntas que se aplastan, respuestas que se esconden, momentos que no llegan y futuros que se ahogan. Desde que te encontré, vivo de esperarte, reconozco tu piel sin acariciarte, beso tus labios sin tocar tu boca, abrazo tu voz en el viento y te nombro en todos mis silencios. Tus rizos y mis lacios, J.P. Caldera y Rosario Ramos. Y a propósito de ese trabajo, J.P. Caldera dice, es fácil encontrar espacios para la poesía. momentos en donde se crea magia, se abrazan amores y se cruzan caminos. La poesía no es nuestra porque la escribimos, o solo de algunos que la leen. La poesía es de todos porque es parte de la vida. Florece con los encuentros y con los desencuentros. Pasamos por su lado sin imaginar que ahí ha estado siempre. Es nuestra compañera silenciosa. Tiene como esencia algo más que solo versos. Y cuando un suspiro se pierde entre las letras, se vuelve transparente y sin importar las estrofas, la prosa, las rimas o los versos, se convierte solo en sentimiento. Después de saborear su sencillez, de percibir su aroma, terminamos por abrirle la ventana, el corazón, hasta la puerta. Y casi sin darnos cuenta, ya nos ha robado un recuerdo, un suspiro o un secreto. Entonces, este poemario es una complicidad entre todos, o entre dos, que alguna vez se miraron y se sintieron completos. J.P. Caldera Ramos. 9:12, amigas, amigos. Escuchamos ahora a Israel, este músico ecuatoriano, este joven músico ecuatoriano, ¿no?, conocido con un nombre artístico nuevo, según nos explicó, es Gominam, así tal cual, Gominam. Vamos a escuchar qué nos dijo. Él participará, como lo habíamos anunciado ya, en Expo Música el día domingo a partir de las 10 de la mañana. Luego, pues, escucharemos más música, ¿sí?, dentro de esta selección que hemos hecho para el día de hoy. Y Paté de Foix, que es una orquesta argentina que interpreta La Lingera, un tema realmente tradicional. Vamos a escuchar entonces. Como lo habíamos anunciado, amigas y amigos, ya está con nosotros Israel Arellano, músico joven de nuestro país, quien está intentando ahora caminar por otra vereda, ¿no? Y nada menos que por el K-pop. Bueno, él nos explicará ahora mismo de qué se trata esto, y nosotros queremos hacer la invitación a ustedes para el día domingo 18 de septiembre en Expo Música, a partir de las 10 de la mañana, 10 horas, pues en el Centro de Convenciones Bicentenario. También estará presente Israel Arellano dentro de este gran evento, Expo Música. Bienvenido, Israel, buenos días. Buenos días, mi querida Beatriz. Bueno, para mí es un gusto estar acá en la emisora de radio de la Casa de la Cultura. Bueno, he venido un poquito a hablar sobre lo que es Expo Música. Bueno, nosotros somos un grupo, bueno, yo siempre he estado como solista, pero ahora tengo una nueva propuesta que es el K-pop, donde estaré acompañado por el grupo Guardianes del Amor, que ellos me acompañarán a algunos temas de género K-pop y pop rock. Entonces, estamos para el 18 de septiembre a las 10 horas, donde habrá, bueno, compartiremos con algunos artistas como Jesús Pichamba, porque es parte también de programación de Domingos de Casa Abierta. Entonces estará Jesús Pichamba, también Morán, también estaré yo. Y bueno, esperamos que la gente se dé cita ese día, esa mañana. Cuéntame, bueno, ¿hay un precio para Expo? No, las entradas son gratuitas. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página Expo Música. ¿Ya? Y te descargas de ahí la entrada. O sea, te registras y ahí dice una opción, descargarte tu pase de cortesía y te lo descargas. Hablemos un poco de Israel, y quisiera que nos cuentes un poquito cuál ha sido tu trayectoria. ¿Cómo empiezas tú en la música? Bueno, yo inicié a los 13 años, siendo parte del Quinteto Huellas, que fue formado por dos amigas y mis padres. Entonces inicié en ese grupo, tuve la oportunidad de crear una canción inédita, y fue, se puede decir, el éxito, para mi buena suerte, de ese CD. Entonces después me inicié cantando música ranchera y baladas, tuve grandes oportunidades como abrir conciertos a Leodán, Tormenta, Iracundos. Y bueno, ahora que ya como que me quiero despegar un poquito de ese género de las baladas, para hacer algo un poquito más juvenil, porque si no los chicos dicen, ¿y nosotros dónde quedamos? Entonces, bueno, estamos haciendo lo que es K-pop, que es baladas, es pop coreano. Entonces, lo que yo estoy haciendo es unos covers, mitad en español, mitad en coreano. Y bueno, me ha abierto algunas puertas, tanto así que con el poco trabajo que he logrado hacer, ya me estoy dando a conocer en México. Y es, mira, bueno, qué interesante es una eso. Una felicidad grande, claro, para mí. Sí. Mi papá me apoya y me dice, oye, chévere, con poco trabajo que tienes en México y poquitas personas de Chile me están siguiendo. Entonces, bueno, ahora estamos esperando hacer un videoclip para el mes de noviembre y bueno, esperemos que todo resulte bien. Esta mañana, amigas, amigos, Israel Arellano con nosotros. Él estará presente en Expo Música, que se realizará el día domingo 18 de septiembre a las 10 de la mañana. Esto será en el Centro de Convenciones Bicentenario. Israel, si tenemos que analizar un poco, ¿cuáles serían las diferencias del K-pop con, que nos has dicho ya, son baladas coreanas, sí, con las baladas de este otro lado, de Latinoamérica? Bueno, yo creo que bastante, porque en lo que es el K-pop, estamos hablando que, aparte de que se canta, de ley tiene que entrar lo que es baile. Entonces, para ese día estamos también coordinando, el día 18 estamos coordinando ir con bailarines también, porque el K-pop se caracteriza por tener una coreografía de baile y es lo que les llama la atención a las chicas. Y en cuanto a los textos, ¿de qué habla el K-pop? Son baladas románticas, de ello. Sí, vamos a hacer canciones que fueron éxitos del grupo, que bueno, ya está separado, grupo Doubles Fire One, que fue uno de los grupos más cotizados en Corea del Sur. Entonces, esperemos que todo nos vaya bien para ese día. Qué bien, felicitaciones a Israel Arellano. Vamos a seguir en estas horas pues promocionando su presentación en Expo Música con mucho gusto. Él viene realmente de una familia, su padre, su madre son artistas, son ecuatorianos y por supuesto lo hacemos con muchísimo gusto. Éxitos, felicidades Israel, y pues esta es tu casa, bienvenido siempre. Listo, muy amable, gracias. Centro de Convenciones Bicentenario, Expo Música, el día domingo 18 de septiembre desde las 10 horas. Vamos, tenemos una cita y se presentará Israel Arellano, esta vez haciendo K-pop. Pues querías decirme algo, ¿sí? ¿Sí? Bueno, mi nombre artístico en verdad tiene un cambio, que es Gominam. ¿Gomino? Gominam. Ah. Ajá. ¿Qué entonces, significa? Sí, bueno, se supone que Minam es el nombre y Go es el apellido, pero es un nombre estilo coreano que opté porque para darme un poquito más a conocer en el mundo del K-pop. Y bueno, me resultó. Y resultó. Sí, muy resultó. Bien. Bien, entonces, pues, Israel Arellano, pero ahora Gomino. ¿Sí? Sí, sí, Gomino. Perfecto. Felicitaciones, muchos éxitos, Gomin. Gracias, mi querida Beatriz. Un abrazo.

en un espacio muy amplio dentro de la ciudad, y estaba vinculada también con el medio escénico desde la posibilidad donde los artistas lo veían como un registro y visionaban también como una parte de patrimonio a la larga, con el tiempo. Sin embargo, esto no se visibilizaba de la manera que al menos nosotros estábamos queriendo proponer. En esa medida empezamos a realizar la primera edición del festival, en la cual nos vinculamos netamente con los trabajos de creación a través del video y también con la posibilidad del lenguaje multidisciplinar, donde entraban también otro tipo de géneros. Bien. Bueno, realmente estos son espacios que cada vez son más necesarios para Quito, pero nos emociona saber que los colectivos, que la gente que está dentro del arte, pues no se queda quieta nunca, ¿no? Siempre buscando, abriendo puertas, ¿con quién me junto? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¡Qué bueno! Hay mucha vida en Quito, ciertamente. Maestro Gonzalo Guaña, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y la verdad es que tengo en mis manos una muestra, una pequeña muestra de lo que hace el maestro Guaña. Ciertamente impresionante. Bellísimo trabajo. Maestro, ¿cuál será su participación en esta décima edición del Festival Multidisciplinario? Muchas gracias, buen día. En mi participación, bueno, han esperado 10 años para invitarme, pero estoy aquí. También... Sí, es un reclamo, ¿cierto, maestro? No, es una broma. Porque también he sufrido algunos procesos, la fotografía ha sufrido varios procesos, entonces, como fotógrafos nos sentimos retados todo el tiempo, hay nueva tecnología, hay nuevas cámaras, hay más capacidades, entonces no he impreso mi obra en muchos años. Entonces, ahora, justo cuando estaba tratando de imprimir, ver un formato para impresión, porque mi fotografía, la final en danza, se vuelve un documento. Por eso se puede ver quién es el coreógrafo, qué es la obra, está escrito allí debajo de la imagen. Entonces, yo también he sufrido ese proceso de cómo, si la impresión es válida o no, todavía en nuestro medio digital. Justo cuando estaba tratando de imprimir, entonces Galo me invita a esto y dije, por supuesto, es justo el momento para volver a exponer. Mi última exposición fue en Londres, justamente por danza. Y mi última entrevista en radio fue en la BBC. Mi esposa es de Birmania, entonces tenía un familiar que trabajaba y trabaja aún en la BBC de Londres, y era ese momento el propicio para venir a la exhibición y ver cómo un ecuatoriano fotógrafo de danza pues está tiene como esposa a una ciudadana birmanesa. Entonces ese era el punto que usó la BBC para la entrevista. Entonces, después de varios años que ha pasado, estoy acá y me gusta. Qué bien, maestro Guaña. Mucho se habla de que pues nada como la fotografía blanco y negro, y como aquello de comprar los rollos de 12, de 24 y cuidar hasta la última foto, porque si nos dañaba uno, era una catástrofe. Claro, ¿no? ¿Usted piensa igual, que realmente esa fue una época de oro para la fotografía? Digámoslo de alguna manera. Tal vez fue época de oro porque inició. Ahora la fotografía técnicamente se ha desarrollado tanto que todavía me gusta. Por ejemplo, tres de las fotos que estoy presentando, las que están en blanco y negro, son digitalizadas. O sea, su negativo todavía lo tengo. Se lo ha escaneado, se lo ha retocado, documentado, y están ya impresas. Y cuando se las ve impresas, casi no se tiene el referente, esto es película, esto es digital, simplemente es la imagen que está ahí, es la bailarina, es el bailarín, es la pareja, lo que se ve. Y después, lo otro ya, no sé, tal vez sería un motivo de conversación, después de la exposición, decir, esto fue de película y lo edité así, pero primero es el disfrute de la imagen como tal. Qué interesante. Pues Leonardo Pinto también con nosotros, él es guitarrista y será parte también del MIBA en esta décima edición. Sí, estamos bastante emocionados y la invitación del MIBA ha sido halagadora para nosotros como ensamble Sambrauer. Sambrauer es un proyecto musical que busca una nueva estética interpretativa de varios géneros, varias músicas de varios periodos, desde el clásico, el barroco, el jazz, el blues, y explota todos los recursos de la guitarra para poder presentar una versión de estas obras diferente, contemporánea y nueva. Y pensamos, ¿no?, que el MIBA se maneja con esta idea del movimiento. El arte es movimiento en realidad, todo, y desde esta perspectiva lo que presenta Sam Brauer es también un movimiento dentro de la música, ¿no? Es generar estos nuevos espacios de tensión y ir probando cosas, y ir tensionando la cuerda hasta ver hasta dónde se rompe. Galo, pues tú como director, mira, y esta sería la 10ª edición, ya lo hemos insistido, ¿no? Pues podrías decirnos tú, en este seguimiento que has hecho de cada año, ¿qué ha pasado, no? Pues, ¿en qué estado está realmente este festival, el MIVA? ¿Cómo se ha ido avanzando? ¿Cuáles han sido los avances en estos años? Bueno, es interesante tu pregunta porque precisamente hace un instante conversaba con Gonzalo y el hecho de poder crear, mantener y fortalecer un festival es realmente duro. De todas maneras, para nosotros siempre hay un agradecimiento primero a todos los artistas que se han vinculado con el festival, porque esta vinculación también ha sido un apoyo para que se pueda precisamente eso fortalecer como tal. Dentro de las actividades que se ha realizado en el festival y lo que hemos buscado, te diría que, por ejemplo, hoy en día la videodanza como tal ya está dando su explosión. Han pasado 9 años y era durísimo que se logre en las convocatorias poder motivar y poder tener trabajos en videodanza donde se haga esta vinculación de conceptos, este lenguaje híbrido de la danza, el video o cosas por el estilo. Y sin embargo, dentro de estas permanentes muestras que hemos realizado en estos 9 años, creo que han dado ya también su fruto, porque al socializar y al poder difundir masivamente el concepto, trabajos en videodanza, hemos logrado que también a nivel local ya se estén explorando esto. Ya no es tan raro ver que otros artistas están trabajando ya con el video desde el concepto, desde cómo poner el lenguaje de los audiovisuales y mimetizar eso con el tema escénico. También uno de los fines como MIVA fue que sea una plataforma multidisciplinar, y dentro de esto también vemos con bastante alegría, ¿no?, que por ejemplo en este año encontramos con referentes muy fuertes. Por ejemplo, está Gonzalo Guaña, que para nosotros, claro, siguiendo la broma que él tenía, felices, imagínate, a los 10 años y podemos tener ya una pequeña muestra de él, que no quisiéramos tener ahí todo un catálogo. Tenemos a Oscar García, pero también tenemos a otros jóvenes artistas que están vinculados también con el tema de la fotografía, que se han motivado a entrar en el tema de la exploración como tal. Sin embargo, nosotros también visionamos que esta plataforma debe crecer, y obviamente bajo el mismo cuestionamiento que nos hacemos como festival, entendemos que debemos encontrar más fórmulas y más estrategias para que también el público sea participativo, para que una obra no quede colgada como tal, sino que esté masivamente difundida. Entonces, dentro de esto vemos que el MIVA está fortalecido. Tenemos muchas inquietudes también, tenemos muchas cosas por explorar, pero en realidad felices de todo lo que se ha estado haciendo. En un momento en que ciertamente la dinámica mundial ha cambiado tanto, ya se están hablando de temas que pues antes ni se nos habrían ocurrido, ¿no? Hablamos de tendencias, pero tendencias entendidas ya no como antes. La tendencia, oíamos tendencia y ¿qué hablábamos? Pues la moda, ¿no? En el caso de nosotras mujeres, el labial, los tacones, en fin. Ahora se habla tendencias realmente a todo nivel. Y los colectivos artísticos, los colectivos de jóvenes, son realmente un puntal fuerte para hablar precisamente y desarrollar estas tendencias. ¿Qué dice usted, maestro, al respecto? Las tendencias creo que siempre se han dado. Tal vez antes se demoraban mucho más en cambiar, pero ahora cambian rapidísimo. Tal vez en un año tenemos 2, 3 tendencias y tenemos que aprender. Para mí creo que es una aventura el probar. O sea, ser retado por una tendencia que tal vez no me gusta al comienzo, pero probar y luego tener razones por las que no me gustan e ir a probar otra. Pero creo que esa es la aventura de ahora. Todo nos pasa tan rápido y a veces nos prueba a ver si de veras estamos como para apoyar una tendencia o tal vez para ir por otra y decir, por acá deberíamos ir. Fui profesor en el Instituto Metropolitano de Diseño, por ejemplo, hace mucho tiempo, y luego terminé también en la Universidad de San Francisco de Quito siendo profesor de fotografía. Entonces ahí el contacto con los jóvenes y tratar de guiarles hacia el gusto de la fotografía es lo que siempre me ha mantenido. Entonces en tendencias sí más o menos lo entiendo y empujo a que vayan por allá. Hay que aprender de nuestros jóvenes. Sí. Y últimamente, por ejemplo, hay tantos tutoriales tanto en música, ya hay el primer músico de guitarra a nivel internacional que aprendió música a través de los tutoriales de YouTube, y también en fotografía, ya hay los fotógrafos profesionales que se han formado desde YouTube, o sea, no han ido a una clase clásica, deberían ir, por supuesto, pero ya hay esas otras tendencias de ir por otro lado y aprender de otras maneras, pero llegan al mismo fin, a hacer arte, o hacemos arte. Creo que hoy como nunca la experimentación en el arte es pan de todos los días, y una de las cosas que personalmente me alegra mucho es ver cómo los colectivos, ¿no?, cómo los colectivos se van fusionando, hacen trueques, ¿no?, hacen trueques en el arte, pues ya no hay tanta distancia en cuanto a los jóvenes y los menos jóvenes y los adultos o adultos mayores. Creo que ahora también estamos pues cohesionando todo esto para ciertamente vivir el arte de otra manera, maestro. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que vivir el arte, pero lo bueno es que conceptos se mantienen, o sea, hay que ser buenos en lo que se hace para poder disfrutar y que otros disfruten de eso. Creo que eso no ha cambiado mucho. La técnica que se usa para llegar allá o el instrumento que se usa, eso sí ha cambiado bastante. Se integra a nuestra conversación Óscar García. Él es artista digital. Y es un honor para nosotros recibirlo acá en nuestro programa. Bienvenido, Óscar. Mil gracias. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Pues conocemos que usted es parte también del MIVA. ¿Cuál va a ser su aporte en esta décima edición? Bueno, primero agradeceré a MIVA por la invitación. Y yo estoy aportando a MIVA con 10 fotografías digitales en formatos grandes. De estas 10 fotografías, ¿podemos conocer un poco más de su técnica? ¿Qué podemos ver en esta fotografía? Bueno, yo vengo desarrollando la imagen digital desde hace mucho tiempo, qué sé yo, unos 25 años atrás. Y la imagen que presento es una cosa híbrida entre fotografía propiamente dicha e imagen digital. Es decir, trabajado con software, con hardware, en las computadoras. Qué interesante. Este MIVA, sin duda alguna, concita mucho interés. Pues tenemos acá maestros de la talla del maestro pues Gonzalo Guaña, igualmente Óscar García, artista digital, que ustedes lo acaban de escuchar, qué es lo que va a hacer él, qué es el aporte que va a presentar dentro de MIVA, pues Leonardo Pinto de Zambrauer, guitarrista ecuatoriano. Bueno, nosotros quisiéramos también consultar un poco con ustedes cuáles son las expectativas que tienen respecto a este festival multidisciplinario, Óscar. Bueno, yo vengo siguiendo MIVA desde hace muchos años. Da la casualidad que los organizadores de MIVA fueron alumnos míos en una cátedra en la universidad. Justamente el conocimiento que tengo de MIVA es muy, muy, muy de cerca, y para mí ha sido una satisfacción colaborar en este MIVA de este año. En el caso suyo, maestro Guaña. Para mí es que la gente vaya y disfrute la danza desde varios puntos de vista, ya sea en movimiento, con videos, ya sea en imágenes estáticas, como en fotografía, porque a la final, como fotógrafo de danza, me siento como un servidor de la danza. Normalmente hago el documento después de la danza y veo, aspiro a que otras personas la vean, los que no pudieron ir a ver la danza y los que fueron también, a que disfruten esos otros momentos captados por otra persona. O sea, es algo tangible a la final, el documento de fotografía de danza. Está Galo Terán, yo quisiera preguntarle a él, él es el director de MIVA, y me gustaría que seas tú quien haga la invitación al público. ¿Hay un costo? ¿Qué días serán? ¿Hay una inauguración? Bueno, cuéntanos un poquito todos esos detalles que tienen que ver con la producción, ¿no? Bueno, entonces entramos ya al tema de fondo. La inauguración es este 9 de septiembre a las 19:30 en la Casa de las Artes La Ronda. No tiene ningún costo, la entrada es libre. Pero también algo interesante, Beatriz, es que la muestra va a estar abierta desde el 9 de septiembre al 9 de octubre. Adicional a esto, todos los sábados en estas fechas siempre se van a estar realizando actos performáticos, tanto en teatro, danza, cuestiones audiovisuales, para activar la obra. Como te decía, eso es importante para nosotros, que se active la obra, no quede como botada. También, aparte de eso, tendremos talleres que se van a realizar en los colegios de Calderón. Y también tenemos la muestra de portafolios que se realiza con los artistas de Guayaquil, que vienen a mostrar un poco la técnica de la creación de cartel como tal. Cuando hablamos de producción, pues estamos abocados a conocer un poco más la parte económica, la parte de cómo solventar y cómo armar un festival, en este caso, grande como es el MIVA, ¿no? Ya son 10 años y ciertamente iniciar algo podría ser inclusive fácil, pero sostenerlo, y por 10 años, pues, resulta una tarea ardua. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo lograron? ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Quiénes han apoyado al festival? Bueno, a ver, este año el festival tiene una fortaleza, que creo que al inicio de tu pregunta, cuando decías, en estos 9 años, ¿qué se logró sacar? Así es. Te diría que la credibilidad de los artistas como tal, y en ese sentido también el apoyo de ellos. En este caso estaba muy agradecido con Oscar y con Gonzalo, porque precisamente ellos no solo aportan desde su participación intelectual, sino también desde su trabajo, desde la impresión que ellos lo van realizando. El festival como tal tiene un proceso de gestión, lo venimos gestionando todo el año, porque también tenemos que hacer las instalaciones, todo el tema de derechos de autor, en el tema de los trabajos de danza y como tal. Pero la fortaleza del festival como tal es independiente. Hacemos la gestión. Hemos tenido los años anteriores el apoyo de la Casa de la Cultura en el tema de espacios, puede ser en el tema de impresiones y cosas por el estilo. Y en este caso hemos hecho la gestión también con la Casa de las Artes La Ronda, que ha sido muy importante para el tema de la exposición como tal. Pero entendemos que esto ha pasado este año. Esta es una realidad compleja este año en el tema de fondos, pero nosotros tenemos esa convicción. O sea, no hay fondos, pero esto es lo que se ha logrado conseguir en los 9 años. La credibilidad de artistas que tienen una amplia trayectoria, pero que ahí están apoyando al festival, y eso es lo más importante para nosotros. Qué bien. Oscar, pues, ¿cómo calificaría usted a este festival? ¿Qué significa para usted como artista esta puerta abierta que es MIVA? Para mí es un orgullo y una satisfacción saber que parte de mi cátedra, mis alumnos están inmersos en esta situación. He tenido la oportunidad de estar mucho tiempo fuera y ver muchos festivales, muchas organizaciones con respecto a la cultura, y me orgullece saber que en Ecuador tenemos un festival de esta magnitud como es MIVA, y por eso también estoy muy orgulloso de participar en él. Bien, son las 9:49 en la mañana, cerramos nuestra conversación con estos prestigiosos artistas que serán parte de la 10ª edición de este festival multidisciplinario, MIVA, que en este año la Casa de las Artes La Ronda abre sus puertas para recibirnos a todas, a todos, y pues tomemos en cuenta, realmente no tiene costo, estará hasta el 9 de octubre, y claro, sin duda alguna estará lo mejor de las artes de Quito, del país, aquí, en MIVA. Quiero agradecer a Galo Terán y agradecer por partida doble, ¿no?, su tenacidad, su fe en el festival, en la gente de su país, en que las artes, pues, realmente es lo que muchas, muchas veces nos pone de pie de nuevo, nos sostiene. Y adelante, adelante, Galo, esta es la casa de todos ustedes. En este momento, como les había indicado, pues, no tenemos parqueadero, la Casa de la Cultura está toda un poquito desarmada, por motivo de este encuentro a nivel mundial, ¿no?, que es Hábitat, y que ha sido escogida precisamente nuestra casa para que sea la sede de este encuentro mundial. Pero luego de ello, pues, con una casa remozada, con la misma voluntad de siempre, con el mismo cariño para todos nuestros compatriotas y los que no lo son también, la casa igualmente estará con sus puertas abiertas. Se acaba de ratificar en la presidencia el escritor Raúl Pérez Torres, al poeta Gabriel Cisneros Avedrago en la presidencia, acá en nuestra radio, en todo el departamento de comunicación social también tenemos nuevas autoridades,